El colectivo Danzas Afro Federal, Nodo Comarca Andina, te invita una vez más a sumarte a la marcha del 24 de marzo. Podés participar con nosotros danzando, tocando, confeccionando banderas y carteles o desde otros roles necesarios para el sostén y el cuidado. Para danzar, vení directo al ensayo. Para tocar, comunícate con Blas al 11 40 43 55 36. Para pintar, llegate al ensayo con pinceles. Pulsamos este movimiento porque creemos que la historia se construye colectivamente y que la memoria nos une. El arte es nuestra forma de narrar y transformar. Comuniquémonos, pasemos la voz, seamos miles en la calle. Por la memoria, la verdad y la justicia. Único ensayo, domingo 17 de marzo, de 11 a 14 horas, puntualísimo, en el playón entre el Polideportivo del Bolsón y la Escuela 1268. Traer agua, protección para el sol y algo rico para compartir la jornada. Te esperamos.